dice que sufre de amor. Dice la gente que sabe que una noche se marchó con un pueblero vecino, la causa de su dolor. El hombre que la quería quiso vengar su traición. Borracho de amor y vino, se fue a buscar a los dos. Cumbia de un amor perdido. Cumbia, diles por favor que amor con amor se paga y con muerte la traición. Que amor con amor se paga y con muerte la traición. Ese que sufre de amor dice que va sin cuchillo, que ya no tiene razón, pues lo perdió en una noche clavado en un corazón. Y el hombre que la quería esperando en un mostrador, entregándose a la muerte en las garras del alcohol. Cumbia de un amor perdido. Amor con amor se paga y con muerte la traición. Que amor con amor se paga y con muerte la traición. Cumbia de un amor perdido. Cumbia, diles por favor. Que amor con amor se paga y con muerte la traición. Que amor con amor se paga y con muerte la traición. Yeah.